Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Juan Pablo, soy Oscar Martínez en Borain. Gracias, te agradecemos mucho que nos atiendas. Buen día. Muy buenos días, Oscar. Te gusto saludarte. Igualmente. ¿Qué es lo que está pasando allí en la hermana República de Chile? Mira, todavía estamos enfrentando una situación de bastante incertidumbre. Las autoridades todavía no hacen un diagnóstico preciso de lo que ha pasado, salvo lo que está haciendo el periodismo, los medios de comunicación, que por supuesto demuestran de que estamos ante la peor catástrofe de nuestra historia. Si bien en el pasado enfrentamos terremotos de mayor intensidad, nunca enfrentamos un terremoto de tanta intensidad y extensión como este, afectado desde la quinta hasta la octava regiones del país, donde se concentra, por cierto, la mayor parte de la población chilena. Ha quedado destruida ciudades enteras, pueblos enteros, costeros, por el maremoto, un maremoto que nos supo prever la Armada chilena, que es la que está en gran cuestionada en este instante, porque es la que posee todos estos instrumentales y que debió haber advertido y haber empezaba la emergencia frente a tanta gente que la pilló el maremoto y que ha perdido la vida. Se habla ahora de 708 víctimas reconocidas hasta acá, pero todos, partiendo por las autoridades de gobierno, asumen de que esta cifra podría elevarse muchísimo por la cantidad de desaparecidos, reportados o sin reportar, en todo este borde de costero de la séptima y la octava región que la ha quedado afectada. ¿Qué ciudades abarcan ambas secciones, la séptima y la octava, Juan Pablo? Mira, ahí están las ciudades de Curicó, Talca, Linares, en la ciudad de Concepción, Chillán, son las grandes ciudades. Las de la costa son, salvo Constitución, las demás son prácticamente balnearios o pueblos pesqueros, ¿eh? Bien, hay caletas pesqueras, pero estas grandes ciudades que han muy afectada. Hay ya un cálculo de que habla de que el costo total de los daños en la infraestructura, en las casas, en los edificios, podría ascender a los 30.000 millones de dólares. Es lo que se estima, porque cuando se sabe que hay más de 1 millón de chilenos que están afectados en sus viviendas, más de 1.000 viviendas que están en el suelo y una cantidad de edificios patrimoniales, sin contar las carreteras. Nuevas carreteras que se habían concesionado de caerse frente al primer cataclismo, en circunstancias de que viejos caminos, viejas construcciones siguieron absolutamente en pie, lo que habla también de lo que se ha denunciado por tantos años, los procesos de corrupción que han envuelto a estas licitaciones públicas, las empresas que construyeron estos caminos, estos edificios, y que hoy día, bueno, tienen que enfrentar con bochorno lo que ha pasado. Aquí hay muchas responsabilidades políticas, empresariales y otros. Por otro lado, tampoco las empresas privadas de la electricidad, del agua, han sido capaces de poder recuperar el suministro a tantos chilenos. Nosotros tenemos memoria de lo que acontecía en el pasado, cuando estas empresas estaban en manos del Estado, se podía decir muchas cosas de ellos, pero actuar con prontitud y gastaban los recursos necesarios. Hoy día estas empresas privadas no tienen apuro en recuperar la situación, no están gastando lo que tienen que gastar y, por supuesto, no tienen los recursos humanos, no siento, que antes el Estado tenía para salir al frente de esta dificultad, persiguiendo el lucro y no el servicio público. Es lo que estamos comprobando ahora, que en este desastre. Esa es la situación. Sigue temblando, por cierto, hay secuelas de esto, hay réplicas constantes, sí, que afectan mucho ya a la zona de la séptima y octava región, menos a la región metropolitana y a la sexta región, pero que de todas maneras, bueno, agravan toda esta, por supuesto, situación. Ha venido también un proceso de pillaje, así se le llama, de asalto a los supermercados. La gente pobre, especialmente la más afectada, bueno, ingresó por la fuerza a los supermercados a sacar los enseres básicos, pero también muchos delincuentes se aprovecharon de esto y arrasaron con cuestiones que naturalmente no les sirven para enfrentar la emergencia. El carabinero incluso tuvo manga ancha, tuvo tolerancia con el robo de pan, de leche, de productos esenciales, de agua sobre todo, hay poblaciones que no tienen agua todavía, pero claro, después tuvo que aplicar mano dura cuando esta gente estaba arrasando con televisores, electrodomésticos y otras cosas, ¿no? Juan Pablo, salvo por la entonación en el diálogo, describías cosas que yo digo, estoy hablando con un argentino. Cuando hablabas de la corrupción en las empresas, cuando hablabas de la responsabilidad política, cuando hablabas de todo eso, es un mal que se ha extendido como una mancha de aceite, ¿no? Evidentemente aquí existen mitos en América Latina. Yo he tenido la suerte de viajar y de vivir incluso en el extranjero, y claro, siempre se asigna a México y Argentina como países corruptos, pero Chile desde hace mucho rato que está enfrentando situaciones de corrupción gravísimas, que mezclan a las autoridades con los carteles del narcotráfico, que, bueno, involucran este tipo de licitaciones y obras públicas que, bueno, no tienen la solvencia después para enfrentar este tipo de cataclismo, de recursos que se distraen en distintas situaciones. Por supuesto, nosotros, uno de los fenómenos más perniciosos de esta transición ha sido justamente por la falta incluso de diversidad informativa, es el proceso de corrupción que se ha asentado. De otra manera, no se explican los millones de recursos que se gastan en las campañas electorales, no se explica que se haya instalado empresas a explotar las riquezas de nuestra cordillera en conjunto con Argentina, que se haya llegado incluso a arreglos con Argentina, una legislación conjunta para proteger a estas empresas de lo que va a ser va a tener consecuencias catastróficas en el medio ambiente de nuestro macizo cordillerano. Estás hablando del paso de Jama, entre otros. De Barrick Gold. De Barrick Gold, sí. Sí, claro. Con San Juan. Sí, por supuesto, todo esto que involucra a otros países y que ha supuesto, bueno, la concomitancia de autoridades con empresas transnacionales para explotar nuestros recursos básicos y afectar los microclimas que se nutren gracias a estas témpanos que existen o nieves eternas en la cordillera y que pues estarían destruidos por la acción y que ya están siendo destruidos por la acción de esta empresa, pese a todos los recursos que se han planteado. Corrupción por todos lados, corrupción con las empresas del cobre, que hoy día, bueno, sigue siendo nuestro primer sustento nacional, de lejos, el 60% de nuestros ingresos lo sigue proporcionando el cobre, pero lo principal es lo que se llevan las empresas extranjeras, que ni siquiera pagan un royalty por los recursos que se están llevando y que son recursos no renovables. Corrupción en todos los niveles, que supone que las autoridades políticas han favorecido, bueno, la privatización de empresas que eran estatales y que cumplieron un alto servicio público, el desastre en los medios de transporte, como el famoso Transantiago, que todavía no se normaliza la circulación de las personas en la ciudad, en la capital. Es decir, por cierto, estoy refiriéndome a eso, y en estos casos, como estos terremotos, asoma, no sé, en muchos aspectos la corrupción. Claro, claro. Queda al descubierto. Qué bueno que estés haciendo esta crónica, Juan, cosa que te agradecemos particularmente, porque tantas veces se reivindica desde acá cosas que se ve que no son ciertas y que tienen profundas carencias. Yo recuerdo inclusive que hasta hace relativamente pocos años, cuando se trataba de comparar el resultado de las dictaduras que asolaron nuestra región, estoy hablando de Videla, de Pinochet, el Bordaberry del Uruguay con la posterior instalación directamente de los militares, de Bolivia, etcétera, etcétera. De Pinochet se decía, por lo menos en la Argentina, sí, ha sido todo lo que se dice que ha sido, pero por lo menos era un hombre honesto, jamás tocó lo que no le correspondía, y a la vuelta de la esquina y al final, casi antes de morirse, se descubrió que el hombre tenía cuentas en el exterior con dinero que no podía justificar, ¿no? Muchos de los cuales he hecho que están justamente para garantizarle esa impunidad, de la cual se han valido las nuevas autoridades para seguir haciendo mucho de lo mismo, consolidar un modelo económico desigual en que nos ubica como uno de los países de peor equidad mundial, un crecimiento muy discreto, y que favorece exactamente a los grandes, a los poderosos sectores, pero que no ha ido en beneficio de los sectores más necesitados, Bueno, una economía que se habla maravilla en el extranjero y que, sin embargo, depende, como decía, en un 60% de los ingresos del cobre, un país que quedó sin industria, que aún no la recupera y que los grandes recursos los tiene privatizados, incluso las grandes empresas de servicios. Entonces, esta es una de las cosas que más nos deja atónitos a los chilenos, es la imagen espectacular que goza nuestro país en el extranjero, en circunstancias que, bueno, nosotros vivimos aquí y sabemos que nada de esto existe, que el progreso ha sido para algunos, la espera para la gran mayoría. Uh-huh. Y catástrofes como esta nos dejan al descubierto, bueno, la inequidad en que viven los chilenos. Preguntémonos por los barrios, ¿no es cierto?, de que viven los ricos, si tienen algún daño hoy día en su estructura, sin nada, sino siempre las poblaciones pobres, los pueblos más atrasados, los que tienen el efecto de toda esta situación. Qué bueno que, vuelvo a decirte, que corras ese velo. Qué tristeza lo que estás contando y cuánto parecido con nuestro país y con otros, ¿no? Cuánto parecido, patéticamente y lamentable. Pero qué bueno que se conozca. Como dice el poeta, no es triste la verdad, sino lo que no tiene remedio. Exactamente. Así que quiero, por último, ofrecerte nuestro micrófono para que digas de qué manera la sociedad argentina, el pueblo argentino, puede ayudar al chileno de a pie, al chileno y a la chilena de a pie, que en todo caso son víctimas de toda una circunstancia que nunca eligieron, ¿no? Mira, principalmente lo que ya se ha ofrecido desde Argentina, que son estos hospitales de campaña, se ha tomado como una muy buena noticia, que van a venir, creo, entiendo que 2 o 3 hospitales de campaña del ejército argentino a establecerse en las zonas más críticas. Uh-huh. Eso es muy bueno porque hay varios hospitales que han quedado absolutamente colapsados, en el suelo, inutilizados. Uh-huh. Luego sabemos también de que hay una gran cantidad de chilenos que está allá, que no ha podido venirse, porque entre otros desastres, esta ciudad tiene solo un aeropuerto, uh-huh, y recién construido, y que ha quedado en el suelo de lo que son todas sus instalaciones, y por eso están los vuelos suspendidos. Lo que puede hacer Argentina de colaborar en traer chilenos, remitirlos a nuestro país por otras vías, puede ser muy muy propicio, muy bien visto, pero como digo, lo que tenemos son recursos que las autoridades no han querido gastar. Tenemos reservas millonarias en el extranjero que ascienden a más de 30 mil millones de dólares en reservas, sin deuda. Sin embargo, esos recursos no se destinaron a las demandas de los profesores que querían un sueldo digno, no se destinaron a la educación pública, que hoy día no es pública y es pagada, se ha privatizado, no se destinaron a tantas cosas. Ojalá se destinen ahora a la reconstrucción del país, pero yo creo que lo que se necesita más del extranjero es ayuda profesional, como estos hospitales de campaña, más que recursos materiales. Uh-huh. Solidaridad con los chilenos que están allá y que no pueden venir. Bueno, por supuesto vuelvo a agradecerte esta crónica y vuelvo a decirte que estamos a disposición de lo que ustedes necesiten. Contás con este aire nuestro de la radio de la Universidad de Buenos Aires para lo que sea necesario. Muy bien, Oscar, muchas gracias por el contacto y por la oportunidad de hablar para tan importante radio. Con un fuerte abrazo y esperemos que las cosas mejoren, sobre todo para los hombres y mujeres de a pie en Chile, un pueblo hermano, entrañable, por cierto. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Otro día.